lunes 26 de marzo de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 26 de marzo de 2007. Se nos fue marzo, fíjese nada más. Ya prácticamente tenemos encima abril y eso en lo personal a mí me preocupa porque pues precisamente por andar con este asunto de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes pues me toca organizar casi en su totalidad el asunto este del primer coloquio de reporteros Aguascalientes 2007. ¡Ay, Dios mío! A ver cómo me va en ese asunto, amigo cibernauta. Pero bueno, no escuche usted mis quejas, amigo cibernauta. Mejor vamos a escuchar el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas con Aline Valdés Zamora. La coordinadora de comunicación social afirma que el alcalde no le ha servido su área de comunicación social. Entrevista exclusiva con metroaguascalientes.com. Altas temperaturas provocan incendios en Aguascalientes. Achacan al gobierno del estado la cancelación de un programa de radio. Este 31 de marzo se realizará un festival en la Plaza de Toros San Marcos a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple. El PRD de Aguascalientes deja solo a López Obrador y se va por la candidatura de Marcelo Ebrard para el 2012. Se mantendrá el clima cálido y nuboso en el centro del país. Ahora resulta que todos se preocupan por la autorización municipal del perímetro de la feria. De nueva cuenta intentan reforestar el Cerrito de la Cruz. El PRI afirma que el gobierno del estado está tergiversando los números de empleos. Del 25 al 31 de marzo, la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica. Ya es inicio de semana, amigo cibernauta, quédese con metroaguascalientes.com y entérese de las noticias más relevantes ocurridas en Aguascalientes este fin de semana. Este fin de semana se grabó el programa Ya No Hay Respeto. Allí estuvimos el periodista Matías Lozano Díaz de León y su servidor con la directora de comunicación social del gobierno del estado, Carolina Rincón Silva. Y déjeme decirle que la entrevista estuvo interesante, tuvo algunos elementos reveladores, fíjese, a estas alturas del partido. Obviamente se le interrogó a Carolina Rincón Silva sobre el montón de rumores que ha habido con respecto a su vida, no solamente su vida privada, sino incluso también a su vida financiera, que ha sido algo en específico. Ahí nos dio bastantes detalles, quizá más de los que nosotros nos habíamos imaginado. También estuvimos hablando sobre el club de los carolinos y las carolinas, y obviamente también otros elementos con respecto a su desempeño como coordinadora de comunicación social. Es una entrevista larga, duró casi dos horas, amigos cibernauta. Ahí están los vínculos para que usted escuche cada uno de los segmentos desde www.metro.com. Obviamente la parte interesante es precisamente en donde tocamos el tema del momento, lo que es el asunto del perímetro, la autorización del perímetro ferial para la Feria de San Marcos de este año. Hay una parte interesante dentro de esta entrevista en la cual de alguna manera con muy poca diplomacia, eso sí, pero no tampoco llegando al grado del insulto, Carolina Rincón hace una apreciación con respecto a las razones por las cuales el alcalde de la ciudad, Martín Orozco Sandoval, podría no estar todavía dando su brazo a torcer, por decirlo de una manera, con respecto a la tardanza para autorizar el perímetro ferial para esta Feria Nacional de San Marcos. Cabe hacer la aclaración, o en todo caso el comentario, esto es una opinión personal, amigo cibernauta, de que el alcalde Martín Orozco Sandoval no está autorizando en tiempo el perímetro ferial, simple y sencillamente para hacerse sentir, para darse un poquito de taco, pero no es posible, ni factible, ni tampoco recomendable, por supuesto, y esto seguro que lo está viendo el propio Martín Orozco Sandoval, que no se haga o que no se dé la autorización del perímetro ferial, porque a final de cuentas el señor Martín Orozco Sandoval no estaría logrando absolutamente nada si no autoriza el perímetro ferial, porque esto ha pasado durante todo el tiempo, amigos cibernauta. ¿Cuándo ha visto que esto es impedimento para que el patronato de la feria se constituya como un suprapoder por encima de un municipio para hacer lo que le da la reverenda gana? Entonces, este jueguito del tío Lolo que está siguiendo el alcalde, pues mueve más a risa que a tomarlo en serio. Pero bueno, no se lo platico yo, escuche usted a la coordinadora de comunicación social, Carolina Rincón Silva, dar cuenta de esto mismo que le estoy diciendo. De esta misma manera, pues nosotros estamos esperando la legalidad que marca la determinación del perímetro de la feria, esta legalidad que te da el hecho de que el presidente municipal, porque es responsabilidad del presidente, nada de que se quieran esconder detrás de un cabildo para decir eso, es que el cabildo no lo ha analizado, no. El presidente municipal es el que presenta la propuesta. Si el presidente municipal presenta esa propuesta, el cabildo la autoriza, así de simple. Si no se ha autorizado, pues es porque el presidente municipal no ha presentado esa propuesta ante el cabildo. Entonces, aquí es una cuestión muy simple, es una cuestión de una sola persona, sin embargo, nosotros creemos que el presidente municipal también está por la legalidad, igual que el gobernador, también reconoce los logros que se han tenido en la feria, al menos así lo ha dicho en sus entrevistas. Sería una contradicción que no aprobara el perímetro de la feria, porque pues lo que ha declarado en medios es totalmente a favor de la legalidad, a favor de la feria. El hecho de que... ¿Está mintiendo el alcalde? Yo creo que no está mintiendo, espero que nos demuestre con hechos que no está mintiendo y que apruebe el perímetro ferial. Pero está en duda, por lo menos ahorita, de que si esté mintiendo o no. Yo creo que hay buena voluntad, creo que en este momento no se ha podido comprobar porque no se ha autorizado el perímetro de la feria, pero ya nos podrá dar muestras de que sí. Pregunta, le pregunto. ¿Te quejas de que no te dicen? Luego se quejan de que yo soy muy irrespetuoso. El micrófono. ¿Y qué micrófono? Pero volvemos a lo mismo, y de hecho ahorita tú lo estás confirmando, se ha vuelto un show mediático, independientemente de que todavía a estas alturas el presidente municipal tiene un margen legal para poder otorgar el permiso para el perímetro de la feria. Este show mediático, de alguna manera, podría ser contrarrestado por el gobierno del estado y sus múltiples maneras que tiene para poder echar candela. ¿Lo vas a hacer? Fíjate que yo lamento mucho que este show haya iniciado el año anterior, en el que mal asesorado el presidente municipal por su secretario de Servicios Públicos y por su secretario de Finanzas, en ese momento el secretario de Servicios Públicos era Jesús Martínez, le dieron una notificación al presidente municipal de que el patronato de la feria no había pagado los servicios de limpia. Sin embargo, nosotros hicimos un llamado a que estos asuntos los tratáramos en corto, precisamente porque posteriormente a la ciudadanía no le gusta que las autoridades estén peleadas, para empezar. Y además... A lo mejor sí, ¿no? Fíjese que... Eso obviamente tiene un costo político, claro, para ambos. ¿Quién... ¿Ustedes confían en que el gobernador, bueno, el ejecutivo, en el gobernador, concretamente, salga ganando? Yo creo que... En este caso, en las cuestiones de imagen... Porque saben lo que están haciendo, obviamente. Está consciente del costo político, está consciente de las consecuencias que eso puede tener, está consciente de la trascendencia. Claro. Sabe lo que está haciendo. Sí, por supuesto. Nosotros queremos una feria de 10 y lo que pretendemos es ir por los caminos que nos conduzcan a llevar esa feria de 10. Finalmente... El año anterior, como les comentaba, bueno, pues alguien mal informó al presidente municipal, que es de donde se originó toda esta polémica. Al alcalde le dolió mucho que yo le dijera desinformado, sin embargo, con documentos en la mano le pude demostrar que los servicios que él decía que no estaban cubiertos por parte del patronato habían ingresado a las arcas municipales al menos 3 semanas antes de la solicitud que él a través de los medios hizo para que el patronato de la feria pagara. Entonces fue que cambiaron el argumento de los cobros, dijeron que ya no eran los servicios públicos de la feria, que ahora eran las cuestiones de estacionamientos, que muchísimos periodos anteriores no se habían pagado por parte del patronato, que ni siquiera habían exigido su pago, pero que bueno, pues fue el único justificante que encontraron ya para solicitar algún pago. Yo creo que no es benéfico, y creo que las cosas se deberían... Usted puede escuchar completita esta entrevista con este y otros comentarios muy interesantes desde la portada de MetroAguascalientes.com, en específico en el apartado de su programa Ya No Hay Respeto, que por cierto está estrenando cortinillas. Le va a gustar. Déjeme comentarle que Martín Aranda Becerra, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, informó este fin de semana que se han siniestrado 102 hectáreas de pastizales en 22 incendios que se han registrado en distintas partes del estado, pero todos ellos, por fortuna, ya están sofocados. Hace una semana se atendió el incendio más fuerte de la temporada registrado en la comunidad del Conejal, aquí en Aguascalientes, que forma parte del municipio de Aguascalientes. Este fue controlado por decenas de bomberos municipales y estatales para evitar que se extendiera. La principal preocupación de las autoridades es que los incendios se presenten en el Cerro del Muerto, la Sierra Fría o el Cerro del Laurel, porque ahí no hay manera de que se pueda llegar. El Cerro del Laurel, la Sierra Fría y el Cerro del Muerto están siendo vigilados por el momento por Protección Civil y CONAFOR, y se está tratando de hablar con los comuneros para evitar las quemas controladas, que son las principales causas de los incendios forestales. Sin embargo, Alfredo Aranda asegura que se prevé una temporada bastante difícil de calor, que aunado a las temperaturas que rebasarán los 40 grados centígrados, también está presente la falta de cultura en prevención de incendios, que esto, a final de cuentas, es lo que podría causar problemas mayores. En conferencia de prensa, la Asociación de Esclerosis Múltiple en Aguascalientes dio a conocer la realización de un festival taurino que se llevará a cabo el próximo 31, el que cae en sábado, en la Plaza de Toros San Marcos, iniciando a las 5 de la tarde. Esto tiene como propósito recaudar los fondos que se utilizarán para proveer de tratamiento a las personas que no pueden costearlo y que padecen esta tremenda enfermedad. Este evento, esta rueda de prensa, estuvo encabezada por la señora Gabriela Durán, presidenta de esta asociación, el doctor Antonio González Guardado y los ganaderos doña Alejandra Ibargüengoitia y Salvador Escobedo, que son ganaderos de San Antonio de Triana, así como pacientes y directivos de la asociación, además de Pedro Javier Ramírez López Maletilla, quien será el que les está apoyando en el tema taurino. El doctor González Guardado explicó a los presentes en qué consiste esta enfermedad y sus posibles tratamientos. A final de cuentas, la esclerosis múltiple, amigos cibernautas, es una enfermedad incapacitante que degrada las capacidades del cuerpo humano, y es también una enfermedad cuyo costeo está pero por encima de cualquier mortal, amigos cibernauta. De verdad, es además una enfermedad muy, muy, muy cara. Bueno, para el apoyo de esta asociación, se dio a conocer el cartel del festejo taurino, donde tomarán parte Gerardo Adame, Alexis Garay, Alejandro Cruz, Palomita Sol y Franco Nelson Capotillo. Y desde el vecino estado de Zacatecas también participará Luis Ignacio Escobedo y Ibargüengoitia, quien se anuncia como el zacatecano. Estos lidiarán ejemplares de San Antonio de Triana. Se espera que el Coso Centenario registre una magnífica entrada. Eso solamente nosotros, usted, amigo cibernauta, puede hacerlo. Y además de ver y disfrutar de una buena actuación de los chavales que van a estar participando, estará usted contribuyendo a una causa realmente noble. Déjeme comentarle que esta nota yo la tomo con mucha, mucha, mucha reserva, amigo cibernauta. Apareció en La Jornada este fin de semana. Y en ella prácticamente se está achacando al gobierno del estado la desaparición de un programa de radio. Le voy a leer la nota y después le haré un comentario. Cito: el programa de radio local comentando la noticia fue sacado del aire, presuntamente por órdenes del gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat. denunciaron Rodolfo Franco y María Martínez, conductor y productora de la emisión respectivamente, después de 2 años de transmitirse de 9 de la, a las 10 de la mañana de lunes a sábado en la estación XEBI. María Martínez comentó que lo que derramó el vaso fue que el jueves pasado se comentó en el marco del programa la información que se publicó en un diario del Distrito Federal, según la cual el suegro del gobernador, Rogelio López, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Filiberto Ramírez Lara, tenían nexos con el narcotráfico, por lo que están siendo investigados por la Procuraduría General de la República. Rodolfo Franco recordó que en septiembre pasado y durante un mes, el gobierno del estado retiró la publicidad del programa y Fernando Rivas Godoy, director general de Radio Grupo, le comentó que estaba preocupado por su integridad física porque tenía mucha presión del gobierno para que sacara el programa del aire y también le dijo que el gobernador lo iba a meter a la cárcel. Este conductor señaló al periódico La Jornada que el viernes fue llamado por Rivas Godoy y le dijo que se terminaba su contrato por el momento y que ya no se presentara en la empresa. Dijo también que en enero pasado recibió una amenaza de muerte por un individuo que emparejó su vehículo cuando él iba en coche y me dijo, sigue abriendo la boquita contra el gobernador y te va a pasar algo grave. De inmediato se presentó una queja ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos contra quien resultara responsable, aunque puse como probable autora intelectual, dijo, a Carolina Rincón Silva, coordinadora de comunicación social del gobierno del estado. Una de las cosas que al parecer molestaron al gobernador, según los comunicadores, es que solicitaron información sobre el costo del helicóptero de la administración estatal que se cayó en agosto pasado. Y aseveró que más allá de este evidente acto de censura total contra la libertad de prensa y nuestros derechos humanos, sí tememos por nuestras vidas. Hasta aquí termina esta nota del periódico La Jornada, amigo cibernauta. Ahora, si me lo permite usted, voy a hacerle una necesaria aclaración. Primeramente, Rodolfo Franco no es periodista. Rodolfo Franco es un ingeniero civil que se dedicó ante sus bajas ventas o su bajo desempeño como ingeniero civil, se dedicó ahora a comunicador. No sé de dónde salió con ese asunto. En segundo lugar, Rodolfo Franco también se dedicó en días pasados efectivamente a hacer algunas denuncias por parte suya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al parecer, aún no me consta, pero muchas voces, incluyendo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al parecer no solamente se dedicó a hacerlo en voz propia, sino que también agregó a algunas personas, a algunos actores, a algunos reporteros en la firma de este manifiesto y que posteriormente estos mismos reporteros se deslindaron de esa carta. De hecho, también se involucró a la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, de la cual, en lo personal, yo le puedo decir, amigo cibernauta, no solamente como reportero, sino también como secretario general de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, que esto es falso. En ningún momento la Asociación de Reporteros se ha adherido a las causas que pudiera, en todo caso, enarbolar el señor Franco. En ningún momento. En tercer lugar, hasta donde yo sé, definitivamente los tiempos en los que se amenazaba periodistas en Aguascalientes han pasado desde hace mucho, mucho tiempo. Y no nos hagamos tontos. Ha habido reporteros que han hecho denuncias mucho más fuertes todavía. Han estado haciendo investigaciones mucho más profundas y más profesionales que las que dice el señor Rodolfo Franco haber hecho y en ningún momento han recibido o hemos recibido amenaza alguna, amigo cibernauta. Ni una sola. De hecho, yo le puedo comentar, amigo cibernauta, que cuando estuve investigando hace ya 4 años el asunto de los neonazis aquí en Aguascalientes, no recibí yo en ningún momento ni una sola amenaza, y déjeme decirle que ese sí era un asunto realmente preocupante. Así pues, puedo decirle yo que como no profesional, pero por lo menos sí como persona, como comunicador, le puedo decir que Aguascalientes no es una ínsula en la cual se esté amenazando a los periodistas, y mucho menos por este tipo de tonterías. Todos sabemos cuánto costó el helicóptero del gobierno del estado, 30 millones de pesos. Eso lo sabemos. Resulta realmente absurdo y hasta cierto punto estúpido pensar que el gobierno del estado se esté dedicando a bloquearle el acceso de información cuando se publicó y se publicó incluso la factura y los datos con respecto a este helicóptero. Simple y sencillamente yo le puedo decir, amigo cibernauta, y estoy especulando por supuesto, que esta cancelación, que a pesar de todo no es conveniente en ningún momento, esta cancelación de este programa no obedece a presiones del gobierno del estado. Simple y sencillamente es la autocensura de las empresas, y me estoy refiriendo específicamente a Radio Grupo, amigo cibernauta. No creo para nada en ningún momento que haya sido alguna influencia por parte del gobierno del estado. En ningún momento. Simple y sencillamente Radio Grupo sintió frío. Simplemente Radio Grupo empezó a ver que ya no le estaba empezando a ser costeable sostener una emisión que no recibe publicidad del gobierno del estado. Simplemente son presiones comerciales las que determinaron que fuera Radio Grupo el que decidiera darle cuello a este programa. Por lo demás, amigo cibernauta, me parece excesivo y exagerado que se esté diciendo que se esté coartando la libertad de expresión. Y dudo mucho más que sea con un programa que no tenía la capacidad de análisis y mucho menos de investigación que cualquier reportero o periodista pudiera estar considerando es necesario para adelantarse en frente de un micrófono. Déjeme decirle, amigo cibernauta, que el periódico El Sol de México publicó este fin de semana un reportaje en el cual afirma que el Frente Amplio Progresista, el del PRD, está perdiendo fuerza. Una nota de Liliana Padilla da cuenta de conforme transcurren los meses y tras la derrota electoral de Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial del 2006, el movimiento social que construyó para oponerse al gobierno que encabeza Felipe Calderón ha perdido fuerza, no solo entre sus simpatizantes, sino al interior del propio Frente Amplio Progresista. Y prueba de ello es la falta de respaldo social y económico a la Convención Nacional Democrática y el deslinde de líderes del PRD, PT y Convergencia que han hecho con respecto a Andrés Manuel López Obrador al haberse autodeterminado presidente legítimo. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que en parte de esta nota, que usted obviamente puede consultar desde la página de metroaguascalientes.com, hay un apartado en esta nota que se subtitula como Marcelo Ebrard y el deslinde sutil, en la que da cuenta precisamente de cómo Marcelo Ebrard y sus acciones de gobierno han generado ruido al interior del PRD. La lectura es que el mandatario mantiene una línea similar a la del gobierno federal, el combate a la inseguridad, con lo que ha iniciado un deslinde sutil del movimiento de López Obrador. Lo interesante de este asunto, amigo cibernauta, es que hay un párrafo en el que se revela que en estados como Aguascalientes, Tamaulipas, Chiapas y Guanajuato, integrantes del gabinete capitalino encabezados por el secretario de Desarrollo Social Martí Batres, de la corriente Izquierda Social, solicitan apoyo para la Convención Nacional Democrática y promueven la conformación de comités de apoyo de Marcelo Ebrard para la candidatura presidencial en 2012. Es bastante interesante que este tipo de movimientos esté encontrando eco en Aguascalientes, aunque cabe recordar también, amigos cibernauta, que el PRD en Aguascalientes sigue sin contar en lo más mínimo. El número de votos que obtuvo en esta pasada contienda no se debió a un efecto local, se debió al efecto Andrés, al efecto Peje, por decirlo así, de una manera más llana en vez de sutil. Así pues, poco o nada se podrá esperar con respecto a este asunto. Lo interesante es que rápidamente en Aguascalientes ya no hubo esperanzas de que la presidencia legítima tenga fuerza o siquiera tenga un eco para acciones futuras. Va a seguir el calorcito, amigos cibernautas, se va a poner bastante, bastante sabroso. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este lunes y martes cielo medio nublado a nublado con lluvia, así como temperaturas frías a calurosas sobre los estados del Pacífico Central, Centro, Norte y Noreste. este del país. En el último reporte, a reserva de lo que pudiera salir hoy, amigo cibernauta, se precisó que esta condición es generada por la afluencia de humedad del Pacífico, mientras que la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe provocará cielo despejado a medio nublado y temperaturas calurosas a muy calurosas. Así que mire, más vale que nos estemos preparando psicológicamente para que ahora el calor se ponga no solamente fuerte, sino también hasta cierto punto húmedo, y uff, eso sí que va a doler, amigo cibernauta. El pronóstico también, indica, amigo cibernauta, que por lo pronto en Aguascalientes habrá temperaturas de entre 25 y 29 grados centígrados. Prepárese. Déjeme comentarle que sigue habiendo y haciendo y reventando un montón de ruido este asunto del perímetro ferial. Ya lo escuchaba usted hace un momento en voz de Carolina Rincón Silva, amigo cibernauta. Es poco probable que esto vaya a tener algún problema realmente grave. Es realmente poco probable. Y esto obviamente no por apelar a la legalidad, simple y sencillamente por pensar o considerar que todavía pudiera tener Martín Orozco Sandoval un poco de inteligencia en su mollera, o que todavía pudiéramos apelar a que Martín Orozco Sandoval pudiera tener gente inteligente entre su gabinete, obviamente no el de prensa, para poder dar cuenta de que está haciendo el ridículo al no aprobar el perímetro ferial. Sería realmente estúpido por parte del señor presidente municipal no hacer esto, porque imagínense nada más qué clase de nota nacional haría esto. Sabemos perfectamente que esta es una cuestión política, una especie de vendetta política por parte del presidente municipal. Pero no han sido las únicas voces que se han unido con respecto a este asunto de la aprobación del perímetro ferial, amigo cibernauta. El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Jean Espinosa Teubel, también dijo que es necesario que el alcalde Martín Orozco Sandoval y los demás miembros del Cabildo de la capital cumplan con la ley y cumplan con la autorización del perímetro ferial, y así dar la proyección necesaria de Aguascalientes durante la Feria Nacional de San Marcos. Aguascalientes, dijo, no es la misma ciudad que hace 20 o 30 años, y la feria muestra hoy otra geografía, una mejor imagen, eso es lo que dijo, por lo que la organización de la mejor feria de México debe atenderse con otra visión. Mire nomás qué bonito. Así pues, convocó al municipio de Aguascalientes a considerar estas exigencias y ya de una vez por todas aprobar el perímetro ferial. Se lo puedo asegurar, amigos cibernauta, lo veremos, porque hasta el momento ya este asunto del perímetro ferial ya es un pequeño ridículo, un pequeño caprichito, un mínimo exabrupto de un presidente municipal que ya va de salida. Juan Solorio Tlaseca, director general del Instituto del Medio Ambiente de Aguascalientes, dijo que con el objetivo de incrementar la vegetación de la entidad y fomentar entre la población y en especial entre los niños y jóvenes una corresponsabilidad social, se desarrollan diversas acciones de reforestación. En específico, esto habla del enésimo intento del gobierno del estado por rehabilitar el Parque del Cerrito de la Cruz, cosa que ya se había intentado en el sexenio pasado y fracasó rotundamente por falta de constancia y mantenimiento a estas acciones de rehabilitación. Ahora le toca el turno a jóvenes estudiantes de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, el CECITEA, los de Estudios Profesionales y Técnicos del Estado, CEPTEA, y así también el Instituto Margil, además del bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Asociación de Scouts de México, que tratarán de ayudar con la rehabilitación, la enésima rehabilitación del Parque del Cerrito de la Cruz. Por lo pronto se plantarán 200 árboles y se limpiará el lugar de basura, piedras y hierbas silvestres sin soslayar el mantenimiento y aseguramiento del desarrollo de los árboles que ya medio prendieron allí en esta zona de la ciudad, aquel viejo pulmón de la ciudad. Cabe recordar, amigo cibernauta, que efectivamente el Cerrito de la Cruz durante algún tiempo, hará cosa de unos 20 años, era un auténtico pulmón Sí lo era, amigo cibernauta. De hecho, yo me acuerdo, yo era muy peque, que mis primos llevaban a cabo carreras de bicicletas en esa zona, y créame que era una zona agreste muy simpática, un auténtico bosque. Pero eso se acabó precisamente a la cosa de unos 12, 15 años más o menos. Se han hecho iniciativas para tratar de rescatar lo que fue un viejo pulmón de la ciudad, pero hasta el momento no ha podido suceder esto por falta de mantenimiento, amigo cibernauta. Es una zona realmente difícil de mantener precisamente por las pendientes que existen en esa zona. La idea de esta nueva iniciativa es restablecer la cobertura vegetal de la entidad con especies acordes a las características del medio, y la idea también es recuperar y conservar los recursos naturales para tratar de consolidar las pocas áreas verdes que quedan aquí en Aguascalientes. Ánimas y esto pueda suceder. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que este fin de semana el PRI como que de pronto resucitó, como que de pronto medio se desatarantó, y ahora sí que ya se acordó de nueva cuenta que es oposición. Sorpresas te da la vida, amigo. Y déjeme decirle que Roberto Tavares Medina, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se puso a criticar el asunto del empleo en Aguascalientes. Así pues, responsabilizó al gobierno del estado, estatal y municipal, como los responsables del bache económico en el que se encuentra Aguascalientes, y que lo han hecho descender en los índices de competitividad, eficiencia y productividad, con la consiguiente descomposición social, delincuencia e inseguridad que ello provoca. Dijo además que con impactos mediáticos, con campañas publicitarias que en realidad engañan a la población, los panistas pretenden hacer creer que generan miles de empleos, cuando las cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social reflejan situaciones muy diferentes. Pues mientras el gobierno estatal anuncia el 13 de febrero que en 6 horas se colocaron 3.000 puestos laborales, el Seguro Social dio a conocer que en enero se perdieron 513 plazas y en febrero se crearon solo 1.620. Estas cifras, dijo Tavares Medina, son avaladas también por estudios del Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, que ubican a la entidad como la que ocupó en el 2006 la cuarta tasa de desocupación más alta a nivel nacional, con un 4.8%. El mismo ITESM, de acuerdo al Partido Revolucionario Institucional, en el estudio denominado La competitividad de los estados mexicanos, publicado hace unas semanas, ubica a Aguascalientes en el número 9 en sus niveles de competitividad, cuando en 1999, un año después de que el PAN llegó al gobierno con Felipe González, la entidad se situaba todavía en la segunda posición nacional en competitividad. En materia de desempeño económico, que engloba renglones como el Producto Interno Bruto Manufacturero e Industrial per cápita e inversión en vivienda per cápita, el estado ocupa también la posición número 9, mientras que en eficiencia de negocios, que incluye aspectos como promedio en días para la apertura de una empresa, el desplome es hasta el número 21, de acuerdo al dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Así pues, insistió en que el gobierno del estado sigue dando cifras falsas, maquilladas, como las divulgadas en la Feria Nacional del Empleo que se efectuó el jueves pasado, el jueves 22, cuando se anunció que se ofertarían casi 4.000 empleos para obreros, empleados y profesionistas con más de 60 empresas participantes, que pagarán sueldos de hasta 5.000 pesos mensuales y a profesionales de hasta 22.000 pesos, cuando la realidad es que cada compañía ofreció vacantes en promedio para 10 o 15 aspirantes, lo que arrojaría unas 750 plazas, no las más de 3.500 que anunció la administración estatal. ¡Qué barbaridad! Lo más curioso del asunto, ¿sabe qué? Es que este tipo de cosas las informamos a algunos noticieros. Usted recuerde precisamente que en febrero nosotros en MetroAguascalientes.com no solamente informó sobre este asunto, sino que también incluso publicó un video haciendo un sondeo de opinión entre los solicitantes de empleo. Y más de un mes después el PRI apenas reacciona. ¡Ay, muchachitos! ¿Tiene usted una mascota, amigo cibernauta? Pues mire, desde ayer domingo hasta el 31 de marzo inició la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica. se pretende vacunar a 79,505 mascotas en todo el estado de Aguascalientes. Ay, Dios mío, son muchos. Mire, por ejemplo, pero déjeme decirle que hay datos interesantes con respecto a este asunto. La idea es vacunar de manera gratuita y masiva al 80% de las mascotas. Y en cuanto a datos respecto a lo que ha sucedido, déjeme decirle que fue en agosto de 1988 cuando ocurrió el último caso de rabia humana en el municipio de Aguascalientes, en la localidad Villa Jesús Terán, en Calvillito. Esto sucedió luego después de que un perro de 6 meses de edad mordiera y contagiara a una señora de 50 años de edad. El último caso de rabia canina ocurrió en Villa Juárez, en Asientos, en el año de 1992, en específico el 30 de diciembre del mismo año, cuando se presentó el caso de rabia animal silvestre en un zorrillo en la periferia de la ciudad de Aguascalientes, el cual agredió a un niño de 2 años que recibió el tratamiento antirrábico y logró curarse. También en este mismo año un murciélago agredió en el año 2000 en la ciudad de Aguascalientes a una niña, la cual recibió atención médica con biológicos antirrábicos y no hubo ninguna complicación derivada del hecho. Pero de todos modos, mire, vale más que lleve usted su mascotita a vacunar. No vaya a ser el chamuco, amigo cibernauta. Lleve a su mascota a vacunar. A continuación, las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. El presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 9 de la mañana en la práctica de tiro en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Por su parte, en el Congreso del Estado, a las 11 de la mañana, habrá sesión de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y, posteriormente, a las 12 del día, la reunión de la Comisión de Asuntos Migratorios. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, amigos cibernauta. Así pues, en el auditorio de las oficinas centrales del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, del ICEA, ahí en Margil de Jesús, se estará llevando a cabo precisamente esta celebración. Estarán presidiendo ahí el director del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a las 10 de la mañana en el auditorio del ICEA. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, la máxima 28 grados centígrados, la mínima 11 grados centígrados. Tenemos un poco más de humedad, amigos cibernauta, 27%. Así pues, la temperatura de rocío será alcanzada a los 4 grados centígrados. Ahora sí, los refrescos estarán rodeados de un poquito de rocío. Habrá rachas de viento que podrían llegar hasta los 17 kilómetros por hora y vendrán desde el sur. La presión atmosférica estará más o menos a 30.13 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionalísimos 16 kilómetros de distancia, habrá nubes a una altura de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 57 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 53% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernauta. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco enormemente su compañía durante esta transmisión. Le recuerdo a usted que el noticiero, les aclaro, amigos cibernautas, ya les había dicho que durante la semana pasada, pero esto ya será, yo creo que ya de manera permanente, a partir de las 9 de la mañana estará disponible el noticiero Radiómetro. Esto viene siendo más o menos como a las 15 horas del meridiano de Greenwich. Para aquellos amigos cibernautas que están fuera del país, el noticiero se actualizará diariamente a partir de las 15 horas del meridiano de Greenwich, las 9 de la mañana en México en específico. ¿Por qué, amigos cibernautas? Porque estamos añadiendo algunos cambios en la estructura de metroaguascalientes.com para darle cabida a más información. Déjeme comentarle que ya también tendremos a partir de este mismo lunes un noticiero nacional, amigos cibernautas, con información nacional también en voz de su amigo Antonio Zapata y que también estará disponible en otras páginas que posteriormente le estaremos dando a conocer aquí mismo en Radiómetro y también en el noticiero que se llamará, en teoría todavía estamos en México en Podcast. Ese es el noticiero y ese estará disponible a partir de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, también desde la portada de MetroAguascalientes.com, y después le estaremos dando la lista de las otras páginas. Recuerde usted por lo pronto que Radiómetro lo puede encontrar usted no solamente en www.metroaguascalientes.com, sino que también lo puede encontrar en www.crisolags.com.mx, en www.elcafecito.net, en www.hidrocálidos.net, en www.vendelo.com.mx, en www.reactorradial.com y en www.aescenateatro.com. Muchas gracias por su atención, amigo cibernauta, y pues ni modo, hay que iniciar con el pie de, bueno, con buen ánimo esta semana.